¿Me comunica con Mr. Wilton, por favor? Mr. Wilton, mire, yo tengo entendido que es usted el encargado de relaciones públicas y prensa en el Cementerio Nacional de Arlington. Así es. Mire usted, soy periodista español y deseaba preguntarle si el número 21 guarda relación con algún ritual. ¿Se refiere usted a la tumba del soldado desconocido? Sí. Efectivamente, el ritual de Arlington se basa precisamente en ese número. Como usted sabe, el saludo a los más altos dignatarios se basa en el número 21. Disculpe mi insistencia, por favor. ¿Pero está usted seguro? Naturalmente. Bien. Gracias. Llave y ritual conducen a Benjamín. La frase del mayor empezaba a tener cierto sentido. Estaba claro que mi llave y el número 21 guardaban una estrecha relación y que sí era capaz de descubrir quién o qué era Benjamín. Parte del misterio podría quedar al descubierto. Pero ¿por dónde debía empezar? Aquella pequeña llave tenía que abrir algo. ¿Podía haber guardado el mayor su información en algún banco o en un apartado postal? ¿Se trataba, por el contrario, de una taquilla en algunos de los servicios de consigna en una estación de ferrocarril? Solo había un medio para descifrar a Benjamín: armarse de paciencia y repasar una por una las vías de teléfonos, de correos y de ferrocarriles de Washington. A pesar de mi intensa dedicación al asunto del mayor norteamericano, yo no había olvidado el tema de los fascinantes descubrimientos de los científicos de la NASA en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Nada más pisar los Estados Unidos, una de mis primeras preocupaciones fue llamar a México y averiguar si el doctor Aste Tonsman, uno de los más destacados expertos, se hallaba en el Distrito Federal. Y antes de que pudiera arrepentirme, me embarqué rumbo a México. Aquel miércoles 14 de octubre de 1981 iba a empezar para mí una segunda aventura que meses más tarde quedaría reflejada en mi libro número 14, El misterio de Guadalupe. A mí me suelen ocurrir estas cosas. Durante horas había permanecido ante la tumba del presidente Kennedy, incapaz de atisbar el secreto de aquella tercera frase en la clave del mayor. Abre tus ojos ante John Fitzgerald Kennedy. Pues bien, mis ojos se abrieron a 10.000 metros de altura. Y cuando me hallaba miles de kilómetros de Washington, contando las letras del nombre del presidente norteamericano, comprobé que sumaban 21. Esto confirmó mis sospechas. El mayor tenía que haber guardado su secreto en algún depósito o recinto estrechamente vinculados con dicha cifra. Y obviamente con la llave que me había entregado en Chichen Itza. Consideré también la posibilidad de que Benjamín fuera algún familiar o amigo del mayor. Pero en este caso, ¿qué pintaban en todo aquello el número y la llave? Un año después, en diciembre de 1982, al retornar a México con motivo de la presentación de mi libro, El misterio de la Virgen de Guadalupe, me enteré que Laurencio y su mujer habían abandonado la ciudad de Chichen Itza poco después del fallecimiento del mayor. Mis primeros pasos en aquel invierno de 1982 fueron encaminados a la localización de la tumba de mi amigo. Allí, frente a la modesta cruz de madera, sostuve con el mayor mi último diálogo, agradeciéndole que hubiera puesto en mis manos su mayor y más preciado tesoro. Cuando volví a pisar nuevamente Washington, mi primera preocupación fue Benjamín. Llave y ritual conducen a Benjamín. ¿Llave y ritual conducen a Benjamín? Esta segunda frase en el código cifrado del mayor fue una cruz que me atormentó durante 4 días. En ese tiempo me dediqué a la revisión de las guías telefónicas de la capital federal, así como en las correspondientes visitas a las estaciones del ferrocarril, central de correos y los aeropuertos. Los servicios de consigna de las estaciones fueron tachados de mi lista por la diferencia entre las llaves utilizadas en dichos depósitos y la que obraba en mi poder. Por su parte, los aeropuertos carecían de semejantes taquillas, por lo que mi interés terminó por centrarse en las cajas de seguridad de los bancos y en los apartados postales. En el caso de los bancos, ninguno tenía de referencia el nombre de Benjamín. Y además, por motivos de seguridad, yo no iba a tener acceso a la caja de seguridad de ninguna entidad financiera. El segundo frente consistió en chequear las direcciones de las 2 centrales y 58 sucursales de correos de la ciudad. En la sede principal del Servicio Postal de Estados Unidos, que viene a ser el cerebro central del servicio de correos de todo el país, leí la larga lista de estaciones postales radicadas en Washington, en busca de algún indicio sobre el refractario nombre de Benjamín. Y sin pasar de la primera sucursal, en la lista aparecía lo siguiente: box número 1-999.